Las semillas del suicidio. Es el título de un libro escrito por Vandana Shiva. Esta física, ganadora del Premio Nobel Alternativo, dirige una fundación económica y una red de granjas productoras de semilla bautizada Nadyana. Vandana Shiva ya luchó contra la primera revolución verde, aquella de los años 60, que introdujo la agricultura industrial en la India. En la actualidad denuncia la que ella denomina Segunda Revolución Verde, la de los transgénicos de Monsanto, protegidos por patentes. La diferencia entre las dos es que la Primera Revolución Verde fue dirigida por el sector público y las agencias gubernamentales controlaban la investigación. La Segunda Revolución Verde está dirigida por Monsanto. La segunda diferencia es que la Primera Revolución Verde tenía el objetivo oculto de vender más productos químicos, pero su motivación principal era producir más alimentos y alcanzar la seguridad alimentaria. Al final, aunque se hiciera en detrimento de otros cultivos como las leguminosas, se produjo más arroz y trigo para alimentar a la gente. La segunda revolución verde no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria. Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo. Si observan la estrategia de investigación que Monsanto desarrolla en este momento, la compañía está probando una veintena de plantas en las que ha insertado el gen BT, la mostaza, el gumbo, la berenjena, el arroz, la coliflor. Una vez que imponga como norma el derecho de propiedad sobre los granos modificados genéticamente, podrá empezar a cobrar derechos de autor. Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos. Si controla las simientes, controlará la alimentación. Y ellos lo saben, esa es su estrategia. Eso es más poderoso que las bombas, más poderoso que las armas. Eso es más poderoso que las bombas, más poderoso que las armas.